toda la música, toda la cultura de parte de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, junto al periodista y gestor cultural Francisco García Huidobro. Bienvenido. No es Francisco, es Ricardo García Huidobro. Muy, muy buenas tardes, damas y caballeros. Puente Alto está vivo de cultura y estamos contentos por eso. Titulares. Se viene la segunda maratón cuequera. 12 horas de cueca sin parar. Nuestro director ejecutivo, Francisco López, va a estar invitando y convocando y diciendo algunas palabras de lo maravilloso que se viene esta segunda gran maratón cuequera. Fiesta de la Tirana llega a tu barrio. El sábado 10 de octubre, adelántense, porque va a estar pasando el pasacalles del Bafo Pal, un espectáculo único de bailes, música en vivo y color y magia. También nos vamos a ir adelantando a los 27 años del Encuentro Latinoamericano en Folclor, el 16 y 17 de octubre, y mucho más. Pero por favor, pongamos esa armónica en vivo. Esto es Gonzalo Araya en la radio de Puente Alto. Así es, damas y caballeros, se viene la segunda gran maratón cuequera. Nuestro alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto presentan 12 horas de cueca sin parar. Sábado 3 de octubre, desde las 11 hasta las 23 horas. Comida típica, concursos y mucha cueca. ¿Dónde? Conchitoro, esquina San Carlos, ahí en el Metro Las Mercedes. Las palabras ahora de don Héctor Guajardo, quien nos va a explicar un poco más sobre este evento. Hola, soy Pancho López, director de la Corporación Cultural de Puente Alto, y les quiero hacer un llamado para que junten fuerzas, ganas, ánimo en familia, con amigos, con sus parejas, para la segunda maratón cuequera que tendremos este 3 de octubre, también. Eso es. Hola, soy Pancho López, director de la Corporación Cultural de Puente Alto, y los quiero invitar para que junto a sus familias, amigos, hijos, pololos, matrimonios, todos vengan a disfrutar de la segunda gran maratón cuequera. 12 horas de cueca sin parar. ¿Cuándo? El sábado 3 de octubre, desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. 12 horas sin parar. Vamos a tener comida típica, concurso, muchísima cueca, por supuesto, una tras otra, sin parar, pero sin darle tregua. Tendremos stand de todo tipo para que vengan a disfrutar en familia. ¿Dónde? En Concha y Toro, esquina San Carlos, con el metro en la puerta, al lado de la Municipalidad de Puente Alto. Lo único importante, no olvide traer su pañuelo. La entrada es liberada, todos a pasarlo bien, a hacerle un lindo homenaje a nuestro baile patrio. ¡Uy, uy! No se lo pierdan. Claro que sí, claro que sí. Ahí estaba nuestro director ejecutivo de la Corporación Cultural de Puente Alto, don Francisco López, convocando a esta maravillosa fiesta puentealtina de corazón, la segunda gran maratón cuequera. Qué tremendo va a ser eso, ¿eh? Lleven su pañuelo y disfruten de todos los estilos de la cueca. Cueca brava, cueca de campo tradicional. Y me gustaría también que se escuche la voz de uno de nuestros colegas desarrollando más la idea de lo que se está viniendo, Ricardo, en Puente Alto Cultural. Ricardo, quiero aprovechar la ocasión para invitar a todos los que nos están escuchando hasta ahora para un evento que se titula El 18 Chico en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, que se va a realizar el día de mañana, martes 29 de octubre, en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, cierto que está ubicado en Avenida Ejército Libertador con los Mañíos, ya. Ese centro de extensión es un centro de extensión municipal en donde se realizan distintos talleres de cultura, de programas sociales, y la actividad es una muestra de talleres que es el día de mañana, como lo decía, de las 11 de la mañana a las 14:30, donde van a haber show de danza, espectáculos de música, muestras de artesanía, de gastronomía, información de talleres para la gente que quiera inscribirse. Así que dejo todo invitado a la gente que quiere ir mañana, entonces, de las 11 de la mañana a las 14:30 horas, en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, el 18 Chico, para el día de mañana. Muchas gracias. Qué maravilla, qué maravilla todo lo que está pasando en Puente Alto. La verdad que da orgullo. Nos están llegando siempre mensajes al Facebook de la Corporación Cultural. Los invito a visitarla, ¿eh? Si tú estás en Facebook, si tienes una cuenta y quieres escribirnos, enviarnos alguna sugerencia, entra a Corporación Cultural de Puente Alto en Facebook y ahí nos puedes tanto sugerir como felicitar, o también entregar tus críticas constructivas. Y siempre nos están enviando felicitaciones, y sobre todo hay un orgullo por estar viviendo en Puente Alto, por la expansión cultural que está habiendo en estos tiempos. Así que orgullosos de eso, por eso mismo, pongamos un poco más de música y sigamos con más panoramas culturales. Me encantaría escuchar algo de blues, puede ser Toro y Bluesman, el tema El Cigarrito, por ejemplo, JC. No te preocupes, también puede ser Kitu de Highway, un clásico de aquellos tiempos. Qué belleza es el blues, te hace sentir sano. Se dice que el blues tiene un poder sanador. Yo por lo menos lo siento. Y aquí, en la oficina de la Radio Puente Alto también, junto a JC y Camila. Quisiera también comentarles que en esta ocasión la segunda gran maratón cuequera va a tener un montón de stands, tanto de comida típica como también de artesanías. Y en unos segundos más va a estar apareciendo la voz de don Héctor Guajardo explicando más detalles sobre este tremendo evento que se viene el sábado 3 de octubre. Bueno, vamos a tener un evento de las 12 horas de cueca, un maratón cuequera. Esto va a ser el sábado 3 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, donde vamos a tener artesanía y gastronomía. Vamos a tener empanadas, vamos a tener choripán, los anticuchos, pescado frito. Va a haber un stand especial también para la gente que es vegetariana, una gran variedad para que toda la familia vaya a disfrutar de unas buenas cuecas y de una rica comida todo el día. Dirección: a un costado de la Municipalidad de Puente Alto, lado del Duoc, San Carlos con Concha y Toro. Muchas gracias. ¿Por qué, pues? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Se viene tremendo esto aquí. Ya en la oficina están, los veo ensayando a JC y a Camila. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendo zapateo! ¡Uy, uy, uy! Y eso que JC me decía que no era su fuerte la cueca, pero se ve. Oiga, y es, está motivado, ¿ah? Está su fuerte zapatear, me dice Camila. Pero, a ver, ¿y esas caderas? Es como una especie de cueca cumbia. ¿Qué pasa, JC? Bueno, bueno, bueno. Se viene Aro, Aro, Aro. Repetimos para los que están recién sintonizando. Segunda gran maratón cuequera. ¿Puedes creerlo? 12 horas de cueca sin parar. ¿Cuándo? Sábado 3 de octubre, de 11 a 23 horas. ¿Dónde? Conchitoro, esquina San Carlos, ahí al costado del Duoc de Puente Alto. ¿Cómo puedes llegar? En metro. Metro Las Mercedes. No olvides traer tu pañuelo. Entrada liberada, una invitación de nuestro alcalde Germán Codina y la Corporación Cultural de Puente Alto. ¿Te cuento algo, JC? Yo quiero adelantarme en el tiempo. Quiero que la gente ya se vaya agendando para una tremenda invitación que tenemos, incluso con entradas gratuitas que vamos a regalar. Se trata de los 27 años del Encuentro Latinoamericano del Folclor. Latinoamérica canta y baila. El 16 y 17 de octubre, a las 19 horas, en el Gimnasio Municipal de Puente Alto. Tenemos entradas dobles, para que por favor vengan acá a la radio. Voy a dejar 10 entradas, aquí en la radio Puente Alto, en el edificio que llaman el Lustrín. Usted puede venir al piso número 6 y tocar la puerta, y de seguro le va a abrir Don Pedro o JC, y ahí usted puede reclamar su entrada doble a los 27 años del Encuentro Latinoamericano del Folclor. Yo amo Puente Alto. ¿Y tú? También, porque estamos rodeados de cultura. ¡Uy! ¿Cómo está pasando el tiempo? Dios mío, no lo puedo creer. Pero me alcanza entonces un cachito para comentarte otro adelanto. Está tremenda la fiesta de la Tirana. Tenemos baile del Bafopal de la Tirana por tus barrios. Exactamente. Te invitamos a recorrer las calles junto al Bafopal, un espectáculo único de bailes, música en vivo, color y magia. Sábado 10 de octubre a las 21 horas por la población Las Brisas. Así es, un saludo a la población Las Brisas. Bravo, bravo. Un abrazo fraterno a la población Las Brisas por allá en calle Leonardo da Vinci. Qué lindo nombre para una calle. Calle Leonardo da Vinci, por ahí va a estar pasando la fiesta de la Tirana. ¿Cuándo? El sábado 10 de octubre a las 21 horas, nuestro prestigioso elenco de baile, el Bafopal, va a estar llevando la fiesta de la Tirana por allá con el baile de la Diablada, Camila. ¿Te encanta? Por favor, dinos por qué. Esta es una invitación nuevamente de nuestro alcalde Germán Codina, por supuesto, su equipo de concejales y la Corporación Cultural de Puente Alto. La Tirana, ¿qué es para ti, Camila? Para mí la Tirana, por supuesto, que es una fiesta, bueno, religiosa para muchos, ¿no? Y colores, luces, vibración, eso que nos falta de repente a los santiaguinos, contagiarnos de un poco de brillo, de música y de alegría, por supuesto. ¡Qué maravilloso momento! Qué bueno, entonces que ya se vaya agendando el tema. Sábado 10 de octubre a las 21 horas en la población Las Brisas, en calle Leonardo da Vinci, fiesta de la Tirana llegará a tu barrio. Ay, ay, ay, qué rico que se viene esto, y septiembre no ha terminado, ¿ah? A tal punto que vamos a continuar en octubre con la cueca. Reiterar a todos los que se están sintonizando, se viene por favor en coro la segunda gran maratón cuequera. 12 horas de cueca sin parar. El Puente Altino y la Puente Altina adora el baile nacional. Así que por supuesto que esta es la invitación para que el sábado 3 de octubre, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, puedan deleitarse con el mejor sabor de la comida típica, concursos y por supuesto mucha cueca. Uy, uy, uy. ¿Dónde va a ser? Concha y Toro, esquina San Carlos, Metro Las Mercedes, al costado del Duoc de Puente Alto. No olvides, por supuesto, traer tu pañuelo. ¿Podrías dar el teléfono de la radio para que la gente llame? Pero, claro. Y hable respecto a lo que aman de la cueca. Vamos a dejar la invitación, por supuesto, para que todas nuestras amigas y amigos que están siempre en onda con el 107.5, puedan llamarnos lunes, martes y miércoles y opinar acerca de esta maratón, porque no al 22-872-7871, 22-872-7871. Ya los estamos esperando. Yo quiero mandar un saludo a todos los grandes trabajadores del Parque Nuestra Señora Gabriela, ubicado ahí en Conchitoro con Avenida Gabriela, a Claudinho, que nos está escuchando, un fuerte abrazo. Claudinho es el portero, el que siempre está cuidando y dándote la bienvenida en el Parque Gabriela. Qué lindo es lo que se viene. Me encantaría escuchar las palabras nuevamente de don Francisco López, el director ejecutivo de la Corporación Cultural, convocándonos a la segunda gran maratón cuequera. Aprovechar la ocasión para invitar a todos los que nos están escuchando hasta ahora para un evento que se titula El 18 Chico en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, que se va a realizar el día de mañana, martes 29 de octubre, en el Centro de Extensión Laurita Vicuña, ¿cierto que está hoy? Hola, soy Pancho López, director de la Corporación Cultural de Puente Alto, y los quiero invitar para que junto a sus familias, amigos, hijos, pololos, matrimonios, todos vengan a disfrutar de la segunda gran maratón cuequera. 12 horas de cueca sin parar. ¿Cuándo? El sábado 3 de octubre, desde las 11 de la mañana y hasta las 11 de la noche. 12 horas sin parar. Vamos a tener comida típica, concurso, muchísima cueca, por supuesto, una tras otra, sin parar, pero sin darle tregua. Tendremos stand de todo tipo para que vengan a disfrutar en familia. ¿Dónde? En Concha y Toro, esquina San Carlos, con el metro en la puerta, al lado de la Municipalidad de Puente Alto. Lo único importante, no olvide traer su pañuelo. La entrada es liberada, todos a pasarlo bien, a hacerle un lindo homenaje a nuestro baile patrio. ¡Uy, uy! No se lo pierdan. ¡Qué tremendo! Un aplauso al jefe. De verdad que da gusto. Se la juega porque además es un gran bailarín de cueca. Soy testigo de aquello. En la primera maratón de cueca el hombre se bailó, tengo entendido que las 11 horas seguidas, compadre. No como Lagos Weber, que dicen que tomó clases ya, ¿eh? Pero bueno, nada como la cueca en Puente Alto. Aquí sí que sabemos bailar. Qué rico lo que está sonando ahí. Pongamos algo de blues, me parece. Tenemos... Eso. Puré de papas. Te juro, esta es la versión bluesera del clásico de Cecilia, la inigualable. Esto es Puré de Papas, aquí, en la Radio Puente Alto. ¿Hacemos palmita ahí? Yo te quiero pedir puré de papas, no me dejes sufrir. Dale pimienta, que condimenta todos los besos que me tienes que dar. Dame mi puré de papas, dame. Y dame besos, dame, dame. O dame tu cariño. Dame, dame, dame, dame besos de amor. Oye mi vida, yo te quiero comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte, aunque no lo queremos, lo podamos. Dame mi puré de papas, dame. Y dame besos, dame, dame. O dame tu cariño. Oye mi vida, yo te quiero comer como si fueras un sabroso puré. Acariciarte, estremecerte, aunque no lo queremos, lo podamos. Dame mi puré de papas, dame. Y dame besos, dame, dame. O dame tu cariño. Dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Esa es la inigualable Cecilia. ¿Qué les pareció la versión? Espectacular, ¿verdad? Para que sepan que estos aplausos son para los músicos chilenos. Toro y Bluesman es lo que sonaba ahí. Es para que aquí en Puente Alto se sepa que el blues chileno también existe. Y esas tremendas versiones están sucediendo en esta escena tan linda que queremos traer para esta comuna. Yo me quiero adelantar con otro evento, Camila y JC. Algo que va a ocurrir muy bonito. Son 25 años que se van a celebrar del ballet folclórico de Puente Alto. Así es, el Bafopal va a cumplir 25 años y va a celebrarlo con gala. El alcalde Germán Codina, el Consejo Municipal, la Corporación Cultural de Puente Alto invitan. ¿Cuándo? El sábado 21 de noviembre. Vayamos adelantándonos. Gala de 25 años del Bafopal, nuestro querido y talentoso ballet folclórico de Puente Alto. Lo van a celebrar en el frontis de la municipalidad, en Avenida Concha y Toro 1820. Qué tremendo va a ser ese evento. Yo cada vez que los veo bailar me emociono, porque son de una extraordinaria calidad, y va a ser con entrada liberada. Son 25 años, no es menor. ¿Tú has visto el Bafopal, Camila? He tenido la oportunidad y es realmente un espectáculo maravilloso. Y qué bueno saber que tenemos artistas de verdad reconocidos y puentealtinos, ¿eh? 100% sí. Puentealtino. Así que un imperdible, ¿eh? un imperdible. Para nuestra comunidad. Qué bueno es hacer, se habla siempre de hacer patria, ¿eh? Y nosotros hagamos comuna. Hagamos esa comuna, es la invitación. Caramba. Hagamos Puente Alto, hagamos de un Puente Alto. Vamos, caramba. De nuestro Puente Alto un lugar siempre más querido y más amado. Yo amo Puente Alto, ¿y tú? Yo también. Cada vez me enamoro más. La verdad que está tan segregado nuestro Santiago y Puente Alto es otro país. Y muchos no lo han descubierto, pero yo sí. De hecho, ahora me voy a ir a almorzar a un restaurante que estoy seguro que más del 80% de la población no sabe que existe. Es un restaurante exclusivo vegetariano ubicado en Nemesio Vicuña. Camila una vez me acompañó. Es un lugar precioso. Extraordinario. Bueno, es un templo Hare Krishna, o sea, un templo donde se practica la filosofía hindú, el yoga, pero además se cocina exquisito y solamente con vegetales, frutas y semillas. Porque hay una conciencia nueva que están haciendo, que es la conciencia vegetariana, no al dolor animal. Qué rico es comer vegetariano, ¿verdad, Camila? Rico. Y además, qué rico es comer sabiendo que te cocinan con tanto amor. Exactamente. ¿Cierto? Y yo creo que esa, por lo menos para mí, esa fue la tónica más especial. Gracias por cuando mencionarlo. Cuando conocí ese lugar. Así que besos para el chico. Toda la razón, toda la buena onda. Antes de que nos vayamos, quiero contarte algo, JC, que tú que eres aficionado a la música, te va a entusiasmar, y a ti también, Camila. Me quiero adelantar a un evento. Vamos a tener en el Parque Gabriela un nuevo estudio móvil de grabación. Pueden creerlo, Puente Alto te acompaña en el camino a la fama. Gratis, vas a poder grabar en un estudio móvil de grabación aquí en tu comuna. Anda inscribiéndote. Escribe al Facebook de la Corporación Cultural de Puente Alto. Vas a poder grabar tu tema, tu canción, en un estudio móvil. Mira, te muestro la foto, acá está. No te puedo creer. Oye, pero eso es 100% innovado. Así es. ¿Quién hace cosas gratis? Bueno, lo estamos haciendo nosotros. ¿Eres músico? ¿Cantas? Claro. ¿Esto sirve también para duetos, para personas que tengan bandas, o solo para solistas, Ricardo? Duetos, tríos. Lo importante es que la hora que te van a dar, tú la aproveches, llegues, te instales y grabes lo más rápido posible. O sea que tienes que ir con el temita bien ensayado. Claro. Así que si atento. Y si llevas más de uno, bueno, te alcanza el tiempo, no hay problema. Yo como músico sé que esto es un lujo, aprovechenlo. Vamos a tener un estudio de grabación gratuito móvil en el Parque Gabriela. Ya está instalándose. Atentos todos los músicos que no tienen los pichiclines para grabar su primer demo. Ya lo saben. La Corporación Cultural de Puente Alto te invita a grabar tu tema, tu canción, de cualquier género. Se viene, damas y caballeros, lo vamos a estar informando en Facebook también. Y bueno, ya se está acabando el tiempo. Estoy tan contento de este tremendo programa que hemos tenido. Les agradezco estos aplausos porque se dice que aplaudir es abrazar a distancia. Y así siento yo este programa. Camila, ¿cómo lo has pasado? Estupendo, pero qué mejor compañía que con Cuecas. Ahora con esta notición, Estudio Móvil, qué bueno. Ya lo sabes, si te gusta cantar, si eres músico, si tienes una banda, si tienes un dueto, si recorres el metro con toda tu música y con todas tus nuevas ideas, ven, aprovecha de grabar en este Estudio Móvil. Así es, damas y caballeros. Y antes de cerrar, enviarles un gran saludo a todos los barrios, a todas las villas de Puente Alto, querido, al Bajo de Mena, a todo Puente Alto, que es tan grande y que siempre nos están escribiendo y nos dicen, ¿y cuándo van a venir por acá? ¿Cuándo un saludo? Un abrazo, los queremos mucho. Mi nombre es Ricardo García Huidobro, director de comunicaciones de la Corporación Cultural de Puente Alto, junto a Camila Medina. Los esperamos de lunes a miércoles. Aquí, en este espacio dedicado, por supuesto, a la comunidad y de todo corazón desde nuestra Corporación Cultural. ¡Hasta mañana! ¡Au! Hay unos grandes trabajadores de mi país que siempre debiéramos tener aquí arriba en la palma de la mano. Pero sin embargo, andan por allá abajo muchas veces humillados y las más de las veces ofendidos. Décimas para los profesores de mi país. Personas va modelando el profesor en la escuela, aunque por dentro le duela fracasar de cuando en cuando. Una ternura de madre define tu vocación, un libro tu corazón y una firmeza de padre. Aunque los perros te ladren, siempre sigues caminando. A tus niños enseñando, porque tu norte es el niño, el que educa con cariño personas.